Acabas de escuchar el tema Orbital Exploration del turco Sarp Yilmaz al comienzo de esta edición del martes de Intangible 23, y este tema nos lo propone nuestro colaborador habitual Jaume Monsant de la página oirparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Pues este disco, You Can See It in People, puedes verlo en la gente, de Sarp Yilmaz, ha aparecido publicado con el sello Unfound Sound, que tú conoces muy bien, pero se sale bastante de la línea, ¿no?, de Unfound Sound. Pues sí, ya habéis podido escuchar que es así una música más experimental, ambient, con toques de jazz o así. Sí, sí que se sale bastante, porque ya sabéis que normalmente Unfound Sound publica minimal techno y deep techno y, bueno, música de baile en general. O sea que, bueno, ha sido una sorpresa encontrar este lanzamiento y, bueno, de mucha calidad también. Porque el anterior disco que publicaba esta net label, de Luciano V e Ignacio 713, sí que era más fiel, ¿no?, al techno house bailable que encontramos a menudo en Unfound Sound. Sí, sí, sí. La verdad es que este sello tiene un estilo, o hasta ahora ha tenido un estilo bastante definido de eso, de música de baile, de minimal techno, pero bueno, con un estilo bastante concreto y una forma de hacer bastante concreta, con el mucho uso de clicks y cuts y glitches y cosas de estas. Y sí, el anterior disco, que sé que era el 63, de Luciano V, Ignacio 713, pues seguía esa línea con tres temas originales y unos cuantos remixes, bueno, como siempre han hecho más o menos. Sí que es verdad que ha habido alguna vez que sí que se han salido un poco de la línea estilística, pero bueno, mientras sea para publicar música de calidad como este último, pues adelante. Van ampliando un poco los horizontes, a lo mejor. Y bueno, quería comentar contigo, Jaume, que esta semana estamos celebrando los 2 añitos ya de Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio, y por lo tanto 2 años de las intervenciones de nuestros colaboradores, incluido tú, por supuesto. En fin, ha pasado rápido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, 2 años, bueno, sí, la verdad ha pasado rápido, parece que fue ayer que empezábamos. Y bueno, pues nada, por mi parte, felicitaros a ti y a todo el equipo que, bueno, que hacéis el programa, los técnicos y nada, y a seguir para adelante. Sigo encontrando que es un programa genial para difundir el net audio y bueno, que te lo curras mucho haciendo las entrevistas a los grupos, los programas especiales y tal, que bueno, no los puedo escuchar todos, pero siempre que puedo me pongo alguno de los que me perdí de la semana y bueno, qué decir, que genial y que para adelante, que muchos ánimos y que dure muchos años más. Muchas gracias, Jaume, cerramos aquí la sección de parabienes. Pero lo que esto sí me trae un poco a la mente es que, en fin, hay proyectos relacionados con la difusión del net audio que se mantienen y otros que al cabo de un tiempo cierran el chiringuito. Yo estaba actualizando hace un par de semanas la sección de enlaces del blog intangible23.canariasahora.es y hubo algunos que tuve que borrar, pero por cada uno que se iba añadía algún blog, algún podcast, alguna página nueva, ¿no? Así que más o menos se mantiene, digamos, el interés por el mundo de la música libre en internet. Sí, ya pasa que, claro, muchos, yo diría que la mayoría de estos proyectos pues son así, llevados, claro, sin ánimo de lucro y bueno, muchos pues acaban pues desapareciendo o por desgaste o por lo que sea. Pero bueno, yo creo que lo difícil es mantenerse y en ese sentido, pues bueno, está bien que siga el programa y bueno, y eso, y que aparezcan más cosas, claro, siempre, yo creo que el Metaudio ya es algo que es imparable, entonces bueno, pues para adelante y morirán proyectos y aparecerán de nuevos y tal, pero también encuentro importante que algunos se mantengan fieles, ¿no? Que no haya una constante renovación, aunque también es bueno, pero que existan estos proyectos que bueno, que llevan mucho tiempo y que poco a poco van creciendo y que a veces, bueno, un proyecto como un blog, un programa de radio y tal, siempre llega un momento que te cansas un poco, que te desgasta, ¿no? A mí al menos con el blog me pasa, que ha habido épocas, y creo que ya lo he comentado alguna otra vez, que he pensado hasta en terminar y dedicarme a otras cosas, porque también te quitan tiempo y tal, pero bueno, encuentro que es importante hacer el esfuerzo y seguir, y sobre todo para eso, para seguir difundiendo la música y que la gente conozca que hay otras formas de hacer música, otras formas de difundirla, y bueno, y hay que renovar las ganas cuando se está así un poco de bajón y seguir para adelante. No sé si a ti te habrá pasado en algún momento con el programa, pero bueno, supongo que sí, hay momentos de todo, ¿no? Claro, lo importante es tener un poco siempre el objetivo marcado y, en fin, no todos los días todo sale a la perfección, ¿no? De todas formas, por si alguien no lo sabe, tu propio blog, oírparacreer.com, es mucho más antiguo de los que tienen más experiencia en castellano hablando de la música libre. ¿Cuándo lo pusiste en funcionamiento exactamente, ahora que estamos hablando del tema? Pues a ver, porque claro, antes de oírparacreer.com había otro blog en otro lado, no sé ni cómo se llamaba, lo tenían un servicio de estos gratuitos, no era Blogger, era otro servicio que al final acabó cayendo, se me quedó todo colgado, lo perdí todos los posts que tenía. Y entonces ya decidí al final coger el dominio y el espacio web para montarlo yo con un poco más de seguridad. Pero el primer blog inicial de todos creo que fue en 2004, o sea que ya son casi 8 años. Uh-huh. Y bueno, pues sí, pues claro, lo que te comentaba, a veces pues hay momentos más que comentaba menos, otros que se comentan más discos y bueno, pero bueno, también cuando llevas tanto tiempo, también aunque estés en un momento de bajón, digamos, también da pena el terminar el proyecto y bueno, de momento seguiré. No me cabe ninguna duda, y más cuando no paras de descubrir buena música, ¿no? Sí, también lo comenté alguna vez que bueno, que una de mis intenciones para el blog era intentar poner un disco al día, que no llego ni de coña porque pongo menos posts, pero bueno, últimamente estoy más o menos por ahí, de intentar hacer una reseña al día. Más me parece ya excesivo, porque también hay que darle importancia a la música y no, también le hemos hablado muchas veces que hay tanta oferta que al final te saturas. Entonces, pues bueno, pensé que con un disco al día pues era una buena opción para que la gente pudiera visitar, aunque sea una vez al día, el blog, y si el disco que encuentra le interesa, pues descargarlo o no, y a esperarse al día siguiente, lo que sea. Y bueno, intento seguir esta norma más o menos, de intentar hacer una reseña al día, y ahí estamos. Uh-huh. Y bueno, el segundo tema que vamos a escuchar, sacado de las reseñas que haces de lanzamientos del Netaudio en oírparacreer.com, es este Salna de Guiriu Basios. Aquí estaríamos de vuelta a la música bailable, ¿no? Además es un tema no demasiado largo. Sí, sí, sí. También hemos hablado alguna vez de este artista y de este en el label, que es Colty Records. Y bueno, últimamente, desde que empecé a ver trabajos suyos, se ha vuelto muy prolífico y me gusta mucho lo que hace. Es así como un tecno-dub bastante tranquilito, profundo así. Y bueno, el sello este, Colty Records, publicó hace, pues no sé, hará 2 semanas o 3, un avance de este disco, que es un LP, y publicó un avance en formato EP con 4 temas, y ya lo comenté también en el blog y tal, y vi que tampoco no han tardado demasiado en sacar el LP entero, y bueno, pues vale la pena escucharlo. Y la verdad es que sí, que son temas cortitos, son temas que rondan los 3-4 minutos más o menos. Y bueno, siguiendo la línea que comentaba de este artista de techno dub y así profundo, hay algunos temas más de dub sin el techno, con ritmos más rotos y tal. Y bueno, está interesante de escuchar. Vamos entonces con este tema, Salna, de Giriu Vasios. Colty Records, discos de La Lágrima Fría, es el sello que ha publicado este trabajo de Giriu Vasios, del que escuchamos el tema Salna. Lo estamos comentando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com. Y bueno, Jaume, como decías, tiene muchos lanzamientos mencionados en tu página últimamente, pero bajando un poco, después de ver la reseña de Giriu Vasios, nos encontramos con un recopilatorio de un sello que yo no conocía, la verdad, pero que sin duda constituye una carta de presentación muy potente. Es este recopilatorio en lo que serían dos discos de Distopía, un sello que creo que es estadounidense. Sí, sí, sí, ahora lo estaba viendo también, que es, parece que son de Ohio. Porque sí, en Estados Unidos, hay muy pocas net labels, hay que decirlo, ¿no? Es uno de los países que no tienen demasiada presencia dentro de la música libre, salvo quizás con bandas sueltas, que artistas que van por su cuenta, pero en lo que se refiere a net labels, yo conozco una o dos. Sí, la verdad es que sí, yo también conozco, bueno, está estos que acabamos de conocer, Blip Sequence, que también es muy interesante, también de minimal techno, un poco abstracto y así, que lo lleva un artista que se llama Revi. Y luego estaba uno de Dark Ambient muy bueno, que se llama Dark Winter, que también es muy interesante. Y ya ahora mismo ya no me vienen más a la cabeza, o sea que sí, con lo grande que es y la gente que hay, parece que no hay mucha tradición en el tema de los net labels, no sé. Pero bueno, que ahí está este otro sello, Distopía, con el recopilatorio doble This is Material Music, y encontramos ahí a un montón de artistas. Sí, no sé si son unos 40 temas o así los que hay en el recopilatorio este. 46 temas, pues ya ves, hay para dar y vender. Y bueno, me ha parecido pues un recopilatorio que aun teniendo tantos temas, me parece muy coherente entre sí toda la música y de mucha calidad. Es hip hop instrumental, acercándose a diferentes estilos, ¿no? Y tal, pero bueno, básicamente se mueve por el hip hop instrumental, por los breaks y tal, y bueno, muy muy muy agradable de escuchar entero. La verdad es que fue una agradable sorpresa descubrir el recopilatorio este, y no he tenido ocasión aún de descargar más referencias de este en el label, pero bueno, lo tengo ahí pendiente, porque creo que el recopilatorio este celebraban un año del sello y es el lanzamiento 29, o sea que hay material ahí para explorar. En efecto, y bueno, entre toda esta música, tú te quedas con la canción Creature from Another Time, Criatura de Otro Tiempo, de Man on Wire. En fin, que es un tema donde sí aparecen voces, ¿no? Sí, sí, sí, casi, ya te digo, casi todo el disco es instrumental, pero bueno, los temas que aparecen voces están usadas, por decirlo de alguna manera, como instrumentos. No es que tengan rapeos así de MCs ni nada, sino que bueno, que es como un instrumento más el uso de las voces. Y nada, a mí personalmente me gusta mucho esta forma de utilizar las voces, cambiándoles la velocidad y el pitch y tal, y bueno, por eso he elegido este tema. Pero de hecho, del disco yo me he apartado unos 10 temas más o menos para futuras net DJs, para futuras sesiones y tal, o sea que hay mucha cosa interesante en el disco. Pues nada, Jaume, si te parece, terminamos aquí. Volveremos a contar contigo el mes que viene. Gracias, como siempre, por traernos todas esas novedades que publicas en tu blog oírparacreer.com. Muy bien, gracias a vosotros. Pues nada, ya despedimos a Jaume. Vamos con este tema, Creature from Another Time, The Man on Wire. He stands out on the highway like a creature from another time. It inspires the baby's question, what's that? For their mothers as they rhyme. Time. picture from another time. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar el tema Creature from Another Time, de Man on Wire, una de las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant, de oírparacreer.com, con el que hemos estado hablando hace un momento. Y esta era una música extraída del recopilatorio This is Material Music, I Do Your Condition, dentro del catálogo de ese nuevo sello estadounidense que acabamos de descubrir, pero resulta muy prometedor, Distopía. Y tenemos a continuación la grabación histórica. Buscamos esos contrastes en nuestra selección musical ecléctica de los martes, primero un poco de electrónica y ahora el jazz del Original Memphis Five, los cinco originales de Memphis, con su tema Sweet Papa Joe. cada martes echamos una mirada hacia el pasado con nuestra sección La Grabación Histórica, que ya sabes contiene esos archivos recuperados en formato digital y que en su día aparecieron en discos de 78 revoluciones por minuto, por ejemplo, en el caso de este Sweet Papa Joe del Original Memphis Five. También en el archivo de internet podemos encontrar grabaciones recuperadas de cilindros y todo tipo de artefactos originales de los principios de la industria discográfica. En cualquier caso, esta grabación histórica de hoy es de 1923. Se registró en concreto el 10 de diciembre de ese año y poco más te podemos contar de momento de esta banda, The Original Memphis Five. Solo que nos ha gustado mucho esta interpretación del tema Sweet Papa Joe. Y a continuación recuperamos el disco en directo en la emisora WFNU que tiene el grupo italiano Canzoniere Grecanico Salentino, para escuchar ahora el tema Nenia Grica. Thank you. πάει πάνω πάνω, μα ποτία τα πέτανα. Πάει πάνω στην αγέρα, μα ποτία της πριμαβέρα. La formación folclórica italiana Canzoniere Grecánico Salentino es más conocida probablemente por su recuperación de ritmos bailables. Eso no significa que dejen a un lado las canciones más tranquilas y también preciosas como esta Nenia Grica, incluida, como te comentaba antes, en ese disco en directo dentro de una sesión de grabación que la banda hizo en un programa de la emisora WFMU. Y como bien sabes, esa radio está ligada a la plataforma El Archivo de la Música Gratuita y por tanto de ahí se puede descargar este disco del que estamos hablando. Y cambiando de nuevo de tercio, vamos ya con la otra sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Inasequible al desaliento, el Dr. Phipps sigue aporreando las teclas de su órgano infernal con esta melodía de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, para traernos la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23. Hoy en el momento bizarro tenemos uno de esos ejemplos de electrónica salida de madre, y además se trata de un tema que dura un minuto o un poquito menos de un minuto. Este interludio desnudo de Pearl and Lampshade. Pues así de breve y contundente era nuestro momento bizarro de hoy, este interludio desnudo de Beer and Lampshade, un proyecto de música electrónica que tiene publicado el álbum Siddhartha en el sello ruso Mix Galaxy. Con ese título, Siddhartha, quizá podríamos esperar una música más espiritual, pero ni mucho menos. Y también rusa es la net label Los Archivos Clínicos, solo que ahí encontramos discos de artistas de todo el mundo. Por ejemplo, la Big Band Argentina AK-47 o AK-47. Y esta es la versión que hacían en su álbum homónimo del tema The Sidewinder del gran Lee Morgan. Thank you. me parece bastante destacable que un gran conjunto de jazz como la AK-47 Big Band de Argentina publique su música con una net label, que es lo que ha sucedido con su álbum homónimo difundido desde el sello ruso Los Archivos Clínicos. No obstante, el líder de este conjunto, el saxofonista Santiago Kurcham, apunta que este trabajo, donde predominan versiones como esta de The Sidewinder, originalmente de Lee Morgan, no sería exactamente un disco oficial, sino una especie de presentación, ya que hace pocos meses que la Big Band lleva en activo y por tanto creen que todavía les falta un poco para llegar a un nivel óptimo. En fin, esas son consideraciones que dejo a los expertos y a los propios miembros de la banda, porque a mí este disco me suena muy bien. Y para terminar ya nuestra selección musical ecléctica de los martes aquí en Intangible 23, tenemos el tema USE de Tortue Supersonic. Thank you. El título de este tema de Tortue, Supersonic, es un juego de palabras con las siglas anglosajonas de los Estados Unidos, USA, y entonces era algo así como USE. Puedes encontrar este tema en la versión 2.0 del álbum B de Tortue Supersonic, disponible en el archivo de la música gratuita. Este es un artista que tiene también algún lanzamiento con el sello virtual Breath Compilations, por ejemplo. Y de esta manera nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico o los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos la selección de música electrónica. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.